y damos inicio al último programa del lado D de este año 2008, ya cerrando lo que es nuestro cuarto año de vida. Y vamos la pesa mala ya de nuevo. Sorry. Estamos en vivo, pato, no estamos grabados. Buena. En fin, eso fue un pequeño desabrupto. Soy Manuel Catrilev, tratando de arreglar el control de pato. A mi lado tengo a Pamela Ramírez, que está muerta de la risa, igual que el pato. Así que no los van a escuchar hablar por un rato. No, ya, si estoy aquí. Perdón, el exabrupto. Qué buena broma. Estos son los chascarros, sí. Esto es la cosa de estar en vivo. Exactamente. En vivo, pato, recuérdalo. En vivo. En vivo e indirecto. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente el programa luego de ese exabrupto con el disco de la semana que le tocó a Manuel. Claro. El último disco de la semana propiamente tal de este programa de este año, que los demás van a ser una especie de recuento de los próximos dos programas. Y yo escogí la última placa que sacó Dorso. A finales de agosto sacaron su última placa, que se llama Spacium. Dorso nos sacaba disco nuevo con canciones originales desde 1998. Entre medio solo había sacado un disco en vivo que se llama Larali Lip y un Unplugged, el Unplugged Cósmico, que bueno, era un disco semiacústico. Y bueno, y por fin vuelven con un disco algo complicado de digerir, yo creo, para el metalero más tradicional o para el fanático de Dorso más clásico. Porque si bien el Romance, por ejemplo, tenía toque, o sea, era un disco progresivo, pero un disco progresivo clásico. En este disco, en el Espacio, el Pera se atreve a incursionar en lo que es la electrónica. Pero no hace canciones punchy punchy propiamente tal. Sino incorporarlo a lo incorporar que ellos en los sonidos. Haciendo. Como lo que estamos escuchando de fondo, si se fijarán, no tiene casi ninguna guitarra. Y entre medio aparece una guitarra, por ejemplo, esta canción, la que abre el disco, que se llama A las puertas del planeta Púrpura. Que entre medio tiene ahí unos leaks de jazz que antes nunca se había escuchado en Dorso. Y esa es como la tónica del disco, incorporar muchos toques jazzísticos, muchos toques de vanguardia. Todo eso evidentemente matizado con algo de thrash metal. Pero es un disco donde se van mezclando ambas cosas. Y por eso para muchos esto vendría siendo como metal avant-garde, por decirlo de alguna manera. Algo que no se hacía mucho en Chile. Y por lo mismo ha sido muy disparmente recibido por los metaleros. Yo que me metí a foros de Rockaxi, en Collapse y en un par de otros sitios metaleros. A algunos les encantó, les fascinó la nueva propuesta del Pera. A otros les cargó, lo encontraron, o sea, dijeron que era absolutamente la peor porquería que había hecho el Pera en su vida. Incluso que básicamente que les daban bola en los medios porque era el Pera, pues un apitutado. Y así muchos trataban de menospreciar el trabajo que a mí me gustó en realidad. Yo lo encuentro un trabajo interesante, jugado, que insisto que por lo menos yo en la escena metalera chilena no había escuchado nada como esto. Incluso me atrevería a decir en la escena mundial metalera hay cosas como muy... es complicado encontrar algo de este estilo. Porque si bien, por ejemplo, Fear Factory había incursionado en el mundo de la electrónica, haciendo metal industrial propiamente tal, yendo mucho más allá de lo que... de lo que es la mezcla del rock que hacía Nine Inch Nails o Ministry también en algún momento, eso era, igual tenía una estructura más clásica metalera. En cambio acá, insisto, tiene muchos quiebres donde se deja escuchar una batería electrónica, donde de repente la voz del Pera aparece con una distorsión muy maquinada, por alguna decirlo de alguna forma, y las baterías también tienen se nota que están pasadas por algún efecto para que la caja no tenga el sonido típico, y eso para mí le hace un disco súper notable y yo creo que de lo más interesante que ha sacado la escena metalera hace mucho tiempo. Igual súper arriesgado después de tanto tiempo de no sacar un disco nuevo propiamente tal. Y con la escena metalera que, claro, no... Que es súper clásica acá en Chile. No acepta términos medios, en realidad. La imagen que uno tiene de Dorso es absolutamente opuesta a lo que estamos escuchando. O sea, no sé si opuesta, pero totalmente diferente a lo que estamos escuchando de fondo. Uno de Dorso se tiene ese imaginario de cuando el Pera rayaba con los zombies y la carne molía, por decirlo de alguna manera. Y esa cosa un poco más machacante, un poco más bruta, que definía su sonido... debe ser chocante escucharlo si tú eras fanático de Dorso en ese tiempo, o escucharlo ahora. Claro, o sea, comparado por ejemplo con la placa que habían sacado hace 10 años, que es el disco Blood, un disco que era muy trash death metal, muy ganchero, de repente tocando un poco el grindcore, o sea, más puramente metalero no podía ser ese disco. comparándolo con este, una evolución sonora brígida y que a mí me parece súper interesante y súper buena para la escena metalera chilena, creo yo. Que se jueguen por no hacer las mismas cosas, estar repitiendo lo que escuchan de afuera. Yo creo que eso era súper necesario y que el Pera se haya atrevido a hacerlo, me parece súper notable. Como dato, hay que decir que el próximo sábado 20 de diciembre, Dorso va a estar presentando lo que se anuncia como una antología discográfica completa. Lo que yo entiendo es que van a presentar todos sus discos en vivo. Los van a tocar todos de una pata. O sea, va a ser una sesión maratónica, supuestamente. Esto se va a presentar en el Óxido. El valor de la entrada son de 3.000 pesos. Esto queda en Purísima 282 en el barrio Bellavista. Para que vayan a escuchar precisamente cómo se escucha en vivo el nuevo disco de Dorso, Spacium. Recuerden, ay, tú que decías, hablaste de las letras, se me olvidó hablar de la temática del disco. El disco, bueno, cuenta ese lado bizarro de la letra del Pera, no lo he dejado para nada de lado. Esto se trata de un viaje espacial que hacen los cuatro miembros de Dorso, y en el que se van topando y peleando con distintas bestias, marcianos por ahí. Y por eso las letras son muy friki. Claro. No, pero ahí está como el punto de coherencia, a lo mejor, con los trabajos anteriores. O sea, yo no lo pensaba comentar, no lo iba a decir, porque en realidad yo el disco no lo he escuchado. Pero no me extraña que tú ahora me cuentes que ese sea el hilo central, ya que estamos hablando del Pero, alguien que alucina, por ejemplo, con las temáticas del cine, o ciencia del ficción. Ciencia ficción. Y claro, cine B, pero no es cualquier cine B, no es el cine B necesariamente de terror, sino el cine B de estas películas de espacio extraterrestre asquerosamente mala. Eso también le gusta mucho al Pera y lo ve reflejado ahora, que era como una mitología que le faltaba tocar un poco, que la tocó, que la rozó ahí un poco en el disco Blood, pero ahora se fue de plano a una especie de disco conceptual. Mira tú. Bueno, hay que decir que el disco tiene dos versiones, una normal con 12 temas y que trae dos bonus tracks, otra, que son Sangre Eterna y Vortex, Sangre Eterna y El Huésped, ambas que aparecían en las películas con el mismo nombre. Ya. Por si acaso, las películas chilenas, que eran una basura de las películas, pero bueno, espera, prestó un par de canciones para hacerlo. Ya, así que eso, vamos a escuchar ahora dos temas de este disco, Spacium de Dorso, muy recomendable. Por lo menos si tienen, les gusta el metal y tienen la cabeza un poco abierta a recibir, a escuchar cosas nuevas, se los recomiendo mucho. Vamos a escuchar primero Horas sobre Tentaculum y después vamos a escuchar Vortex. Esto es Dorso con su último disco, Spacium, aquí en Lado B.